HNJ. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. WMFM Key West. Feliz jueves, Happy Thursday, Throwback Thursday, jueves clásico, jueves 21 de marzo, March Madness. Si estás de cumpleaños hoy, Happy Birthday Anniversary, también felicidades. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Worldwide, escúchame la aplicación, la música app, entregando boletos para ver Aventura, boletos para ver a Don Omar, Silvestre Dangón, Bad Bunny, boletos para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños, El Solazo, sábado 13 de abril, Kia Center Orlando, la Mega Mezcla, el concierto, el sábado 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey, y el Miami Bash, sábado 4 de mayo, en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Compra los boletos, Ticketmaster.com, te quiero ver ahí conmigo, bailando, gozando, bailando. Ah, estamos recordando, hoy es jueves clásico. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Que me lleva a la locura. Sensation. conmigo. La que conmigo es a fuego. Loca con el reguleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. Déjala y gata sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el reguleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. Loca con los penados en el panche. La que me tiene loco con la ropa de Versace. La fanática el Willy a la usa. La mía con la telca se la usa. Déjala y gata sin miedo. La que conmigo. La que conmigo es a fuego. Claro. Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la deno. Mírala, mi gata grande sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la deno. Qué duro eso, mano. Qué duro. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo. Jueves clásico. Entonces dale rayo mal más duro. Déjala a todas pegar de un muro. Se están pasando el castaño. Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en el mundo entero, escúchame la música. Ready? Check it out. Hey. Si tu gato se me enfoca con ese. Action. En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verle su nombre como quiera. En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Estamos recordando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Porque yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. Allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaetón. Dame lo que tienes allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaetón. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mami. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mami. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Switch up, switch up. Alex, I want to hear some classic dance music, some freestyle, okay? Maybe some disco, okay? Come on, dime. I got you. It's whatever you want. Recordando, jueves clásico con Alex. Sensation. Ow. Ow. light, to pull us in their lives again, in their light, to pull us in their lives again, in their light, to pull us in their lives again. Alex Sensation. In their light, to pull us in their lives again, in their light, to pull us in their lives again. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate. dedicadito para ti. Children of the sky. Salex Sensation Live. Vamos. Look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, taking you back on a Thursday, Jueves Clásico. Sweetheart, I can't stop thinking about you. You'll always be my dreams. You'll always be my dreams. With your love so sweet, you give your love to All right, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Follow me on IG. Alex Sensation. Ready? Tuba. Giggles. Aw, man. blues, man. Rest in peace. Set. Estamos recordando. Taking it back on a Thursday. Throwback Thursday. Jueves clásico. Jueves presocial. Juernes. Cachi viernes. Friday Junior. TBT. Throwback Thursday. Juebebes. All right. Get the phone lines ready. Vamos para el aire. Preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar en este jueves clásico? Yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Any classic, any genre. Call me toll free. Anywhere in the U.S., 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Mi página de IG. Follow me, follow me, follow me. Alex Sensation. Ready? Mete mano, DJ Diego, DJ Luis, Bonnie Boy, Tiny T. Breezy. Suéltala, Sandra Peña. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation.